no quiero. Vente, lo ruego. caricias. He dejado atrás toda Ay, que suave, suavecito siento yo. Baila pegadito y con sabor. Suavecito pero con mucho sabor. ¿Dónde están los chaquetas de sabor? Ay, que suave, suavecito siento yo. Baila pegadito y con calor. Suavecito pero con mucho sabor. De